Este mes de abril se celebra el 12º aniversario de la aparición del primer blog. El autor fue Dave Winner, al que se le atribuyen múltiples méritos relacionados con la web 2.0. Winner irrumpía en la red con la bitácora tecnológica y política en abril de 1997. El concepto de su bitácora respondía ya entonces a lo que entendemos hoy por un blog, aunque con un diseño más básico, sin fotos y mucho menos video, solo breves anotaciones, hoy llamadas posts. Sin embargo, nadie utilizó la palabra weblog hasta diciembre de 1997, cuando la inventó George Barger. Después llegó Peter Merholf, autor de PeterMe.com, y redujo el término a blog, que es la palabra que ha logrado mayor popularidad. Las bitácoras constituyen un formato de publicación online, centrado en el usuario y en los contenidos, no en la programación o el diseño gráfico. Por esta razón, se han multiplicado las opciones de los usuarios de estar en la red con contenidos propios, actualizados, sin intermediarios y de gran visibilidad para los buscadores. Este medio, el primero nativo de la web, puede definirse por la cronología inversa de la historia. Siempre lo más reciente es lo más visible. Por los enlaces permanentes y eventualmente por la existencia de comentarios. En un blog se encuentra normalmente acceso a un archivo cronológico y temático de las historias publicadas, una lista de enlaces que suele corresponder a los weblogs que el autor lee con frecuencia, un buscador interno, algún sistema de estadísticas, breve información acerca del autor y una dirección de correo electrónico de contacto. Mediante los enlaces a sitios externos que realiza y los enlaces y comentarios que recibe, cada blogger se inserta dentro de una comunidad o vecindario, conformado por esos vínculos comunes y por la familiaridad que adquiere con un grupo de referencia. En muy poco tiempo, esta herramienta de publicación se ha extendido por todo el mundo y ha permitido que los pensamientos y opiniones de una persona anónima puedan llegar a tener influencia hasta ahora reservada exclusivamente a los medios de comunicación masivos. El éxito de los blogs se ha repetido en todo tipo de países, independientemente de su grado de informatización. No hay registros para saber con exactitud cuántos blogs existen, aunque sí se puede precisar que Checknorati, el buscador especializado en blogs, tiene indexados 75 millones. De cualquier modo, lo más espectacular de esta cifra es justamente, como indican los expertos, el arraigo que han logrado en muy pocos años. Como todas las comunidades online, la blogósfera tiene sus líderes y cronistas, sus estudiosos y detractores, sus grandezas y sus miserias. En este sentido, las bitácoras, a pesar de su absoluta libertad, están sujetas a un rígido sistema de revisión de pares, por el cual todo lo que se publica está permanentemente sometido al escrutinio de los demás. Los sitios web corporativos e institucionales pueden beneficiarse de las bitácoras como un medio ágil para mantener su atractivo y ofrecer contenidos actualizados. Hace 12 años, el lema de la red era "Pon una web en tu vida". Hoy bien podría ser "Pon una bitácora en tu web". La desactualización es un mal endémico de los sitios web corporativos e institucionales, así como su desconexión de los usuarios. Los weblogs aportan frescura y feedback. Por otro lado, nos encontramos con los blogs como fuente complementaria para los grandes medios de comunicación. los atentados del 11 de septiembre, la guerra de Irak y la campaña presidencial en los Estados Unidos, así como desastres ecológicos, la protesta de los productores del campo o el fusilamiento del maestro Fuente Alba en nuestro país, han puesto de relieve la importancia informativa de los weblogs como fuentes complementarias alternativas y críticas a los medios tradicionales. La versión electrónica del diario Clarín alberga el primer weblog de un medio periodístico en español, una práctica de creciente relevancia en los medios angloparlantes que está mejorando la relación de los medios con sus comunidades, así como las coberturas de accidentes, catástrofes y conflictos bélicos. En resumidas cuentas, podemos decir que las bitácoras han revolucionado el modo de generar contenidos en la red. Están impulsando un nuevo tipo de comunidades basadas en el conocimiento y contribuyen a la ingente tarea de dotar de sentido y relevancia la información disponible en la web. Este mes de abril se celebra el 12º aniversario de la aparición del primer blog.